Los avances del Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020 y los objetivos son aumentar fuerte la producción y agregar valor en origen para garantizar la soberanía alimentaria e incrementar las ventas externas. El plan es para 10 años. Lo cierto es que prevé elevar la producción de granos de 100 a 150 millones de toneladas. Para hablar sobre este tema y también el involucramiento de las distintas universidades y en particular la nuestra, está en línea la ingeniera Mónica Cuesta, que es vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad. Mónica, buen día. La saluda a Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Gracias por atendernos. ¿Cuál fue la participación? Sabemos que el Gobierno Nacional ha convocado a casi 50 universidades a participar, concretamente la nuestra, ha hecho su aporte en lo concreto sobre la cadena de soja y la cadena láctea. Sí, nosotros trabajamos junto, también trabaja la Facultad de Veterinaria de Castilla. Dentro de la Universidad de Rosario. Más que todo, o sea, con ellos estamos trabajamos junto también con la Universidad de Esperanza, la cadena láctea, y nosotros específicamente la cadena de soja por la importancia en la región. Quería preguntarle, ¿cuáles son los puntos, los parámetros que ustedes han analizado como equipo de investigación, los aportes concretamente que han sugerido el Gobierno Nacional para llevar adelante este plan 2010-2020? Sí, ellos nos plantean una serie de tareas, o sea, nosotros teníamos que elaborar una serie de metas posibles de alcanzar y objetivos, digamos, y establecer programas. Nosotros volcamos eso en un documento que fuimos haciendo desde el año pasado, desde mayo del año pasado, que hemos elaborado nosotros, y después eso se junta con lo que trabaja el INTA y otros sectores empresariales. O sea, cada sector da su visión y en base a ello el gobierno elabora un documento. Más que todo se establecieron metas, y lo que hizo INTA fue establecer techos productivos, y nosotros elaboramos también cómo llegar a esas metas, lógicamente sin alterar el medio ambiente, sin afectar los recursos naturales, permitiendo, digamos, un mejor un crecimiento unido a un desarrollo para favorecer el desarrollo regional, etcétera. O sea, fue bastante amplio lo que se nos fue pidiendo que nosotros fuéramos elaborando. Quería preguntarle, sí, Mónica, en relación a lo que significa el análisis concretamente de la soja y de la leche, pero concretamente de la soja, ¿dónde la Universidad Rosario está instalada en el corazón productivo, este granero de la Argentina y del mundo, tenemos que decirlo? En este sentido, ¿qué podemos contribuir o cuál es el consejo, el punto a tener en cuenta o a destacar e informar que ustedes han sugerido al Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la experiencia, ¿no?, que tenemos nosotros en la región y lo que significa la producción también de ingenieros agrónomos que apuestan toda su materia gris a la proyección productiva de la Argentina? Bueno, nosotros trabajamos en la cadena soja, pero más bien que, digamos, planteamos en la cadena soja las tecnologías posibles de utilizar para no provocar, digamos, daños a nivel de recursos naturales y medioambientales, que eso es lo que más preocupa, digamos, hacia futuro. O sea, todo el incremento, digamos, de prácticas conservacionistas. Y más que todo, entonces, nosotros hicimos hincapié en cómo se pueden formar recursos humanos, tanto a nivel de grado y posgrado, para lograr esto. O sea, profesionales que se instalen en el medio y que logren esto, digamos, de llevar a la práctica esas prácticas conservacionistas. Más que todo, fomentar toda una parte de extensión rural, o sea, de cómo llegar al productor, para enseñar al productor cómo poder producir sin afectar el medio ambiente. Y aparte, nosotros trabajamos también en cómo ver la forma de lograr valor agregado de la producción, o sea, no quedarnos solamente como exportadores de aceite o harinas de soja. Claro. Y quería preguntarle sobre esto, ¿no?, que es el dato más importante. Cuando hablamos de valor agregado, hablamos de industrialización de estos elementos de orden primario. O sea, poder poner en proceso industrial la soja y la leche, por ejemplo. Y concretamente, ¿cuáles son los puntos de vista y análisis que hace usted sobre la falta de valor agregado que tienen los productos que produce la provincia, la tierra santafesina? Lo que en cuanto a la falta de valor agregado, bueno, en el caso del sector lácteo tenemos un valor agregado bastante importante, y aparte es de mucha la mano de obra que se genera, o sea que necesita esta actividad. Se podría hacer más inversiones, o sea, eficientizar un poco la parte operativa de las empresas. Y lo que más hacemos hincapié es en el trabajo coordinado de toda la cadena de valor, o sea, en vez de competir entre los participantes de la cadena, que trabajen en conjunto para lograr productos de mayor valor agregado y que satisfagan al consumidor, ¿no? Digamos, teniendo beneficios todos los integrantes de la cadena, no compitiendo entre ellos, es lo que uno quiere para todas las actividades, digamos, y es lo más difícil de conseguir. Claro, sin lugar a dudas. O sea, lo que siempre en Argentina se tuvo una visión separada de lo productivo, de lo industrial, era como una competencia, y en y eso es pues lo que tiene que ser, o sea, se tiene que trabajar en conjunto para lograr un fin, porque todo está relacionado con todo. Si el productor no gana, no va a producir y no va a tener producción la industria para producir a su vez. Claro, sí, sin lugar a dudas. Solamente un concepto breve en relación a lo que significa esta planificación. En la Argentina no estamos acostumbrados a planificar a 10 años y mucho más menos. Quería preguntarle cuál es su opinión y análisis sobre esto. Nosotros estamos muy contentos en esto, que nos hayan convocado por primera vez a nivel nacional, digamos, para una planificación a 10 años, porque creemos que es fundamental hacer una planificación, ponerse metas y ver cómo lograrlo, y ver todos los pros y contras, y aparte que estén trabajando todos los sectores en forma articulada, o sea, la parte empresaria, la parte universitaria, también las provincias, en conjunto con la nación. O sea, es la primera vez que se da un trabajo así en conjunto, digamos, o sea que nosotros, yo lo veo muy positivo. Nosotros estuvimos acostumbrados a trabajar en consejos acá a nivel provincial, con planificaciones hacia a plazo de 4 o 5 años, y han dado muy buen resultado. Entonces tenemos la esperanza que se pueda hacer lo mismo a nivel nacional, porque siempre planes a nivel nacional han quedado, digamos, siempre truncos. Entonces esperemos que esta planificación se pueda, todo este trabajo sirva para algo y se pueda llegar a una meta, a las metas que necesitas, digamos. ¿Va a estar esta tarde en Tecnópolis, Mónica? No, nosotros justo por un problema no podemos concurrir hoy a la reunión, ni el decano ni yo. Okay. Pero bueno, estaremos al tanto de lo que suceda. Mónica, gracias por atender a Radio Universidad. Bueno. Hasta luego. Estábamos hablando con Mónica Cuesta, es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario. Es una de los pocos integrantes de la universidad que estuvo involucrado en lo que es el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020. Han participado 45 universidades, entre cámaras empresarias, provincias, municipios y también muchas organizaciones rurales y sociales. Y lo hablábamos fuera de aire, sin lugar a dudas, es un punto clave e importantísimo, teniendo en cuenta que lo que está planteando el gobierno, que en el 2008 estaba enfrentado a este sector productivo, está planteando crecer, hacer elevar la producción de granos de 100 a 157 millones de toneladas en los próximos 10 años. No es un dato menor, teniendo en cuenta que los otros números a tener en cuenta, estamos hablando de las distintas ramas de actividad productiva en relación al campo. Por ejemplo, la que nos toca de cerca no solamente es la soja, sino también la leche, y es por ello que la Universidad de Rosario hizo sus recomendaciones y sus aportes en relación a estos dos puntos.